¿Listo? Pues buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias. Si quieres, para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y en dónde te encuentras en este momento? Claro que sí, yo soy Lorena Soberanes y estoy en la Ciudad de México. Pues mucho gusto. Y la primera pregunta es, ¿quién eres? Y eso es en calidad de ser humano. Puede ser tus valores, principios, cualidades, lo que tú quieras compartir de ti. Qué difícil pregunta, la verdad que siempre que me preguntan eso es como, es difícil. Soy una cosa en evolución, que sí, pero es difícil a mi parecer como determinar, ¿no? En este momento quién estoy siendo y si recurro pues soy una mujer, ¿no? Soy una persona que las palabras que a través del tiempo me han seguido representando, pues es... Me gusta pensarme bailarina, ya tiene años que no bailo, pero me gusta pensarme bailarina, me mueve mucho la danza, he sido bailarina muchos años, hasta hace como unos 8, por ahí unos 8, 10 años. Me gusta eso de mí. Soy una mujer que, fíjate que me hizo mucho sentido el otro día que coincidimos que hablabas de puentes. Esa definición, ese concepto para mí ha significado mucho a lo largo de los años porque me gusta pensarme así, ¿no? Que vivo siendo un puente. Yo soy de la hermana república de Azcapotzalco, no sé si conoces, pero nací en Azcapotzalco y crecí en Azcapotzalco y por circunstancias de la vida me la he pasado como en ciertos extremos, ¿no? Nací en una familia como muy, muy bien acomodada, con muchos privilegios, con muchas posibilidades, y luego viví como este momento de muchísima carencia, ¿no? Y entonces luego tuve que cambiarme de escuela por no tener para pagarla, pero luego caí en una escuela como muy reconocida, con unos niveles muy altos, ¿no? Y siempre me he sentido como a la mitad, ¿no? De las cosas, lo que me ha permitido como ser, estar aquí y estar acá y sentirme cómoda en ambos lados, y eso es algo que no tiene mucho que descubrir, tendrá un par de años que descubrí eso. Y me gusta mucho el arte, muchísimo, me gusta el arte. Desde que iba a estudiar psicología, yo estaba en danza o psicología, pero mi profesor de danza me dijo, psicología, esto es en la Ciudad de México, vete a psicología yo. Ok, entonces, gracias a él decidí que iba a ser psicóloga, pero luego cuando fui estudiando y así, vi que había danza terapia y fui muy feliz y siempre he estado como muy cercana al arte, ahora me llama más la pintura. La escritura, ¿no? Siempre me ha gustado como estar en contacto con la expresión a través del arte y pues soy una mujer que vive en pareja, tengo un novio con el que vivo, tengo una perrita que se llama Brida, que es nuestra perrija, soy la mayor de una familia de cuatro, y sobre todo, bueno, también debo decir que soy una persona muy, muy ansiosa. La ansiedad ha sido parte de mi vida, toda mi vida, ¿no? Entonces, no podría dejarlo fuera. Y he como aprendido a convivir con la ansiedad. A veces me da más intenso, a veces lo podemos manejar mejor, pero en general siempre he estado como viviendo, conviviendo con la ansiedad, ya sabes, como de problemas para dormir seguido, si algo se me atora ya no puedo dormir, ¿no? Tensión en la espalda, ¿no? Como muy, muy tiendo a la catástrofe, así muchísimo, ya también lo tengo más manejado, pero sí tiendo a la catástrofe y entonces en general me siento como en ese, ya sabes, como arte y expresión y fluir y luego la catástrofe absoluta y te digo, como que esa parte de la polaridad y del andar bailando entre uno y otro ha sido como parte que me ha acompañado toda mi vida. ¿Y cuáles diría que son algunos de tus valores o principios? Pues mira, últimamente me siento muy identificada con la compasión, con tener miradas compasivas donde sea que estoy habitando, con mi familia, en mi trabajo, con mis colegas, con alumnos, ¿no? Con todas las personas que me relaciono, ese ha sido uno que ahorita me mueve muchísimo. Y un poquito más en general, la congruencia, como ser esto que piensas, esto que eres, esto que sientes, esto que opinas, en congruencia con las acciones. Creo que la congruencia sería como el que me ha acompañado, ya tiene bastantes años que me identifique con eso. Me gusta mucho pensar, me cuesta un poco de trabajo tener valores como establecidos, ¿no? Por ejemplo, la honestidad es uno. Sin embargo, también es como, bueno, menos cuando no, ¿no? Como menos cuando hay que... Cuando no caiga en falta de respeto, ¿no? Exactamente, ¿no? Como cuidando, como estando en el momento, ¿no? Y ver qué es lo que aplica, pero la responsabilidad es uno que también me gusta, el amor, ¿no? Creo que tratar a las personas desde un lugar compasivo requiere que el amor esté presente. Y creo que eso, y bueno, siempre me he considerado una persona libre, menos cuando no, igual, ¿no? Cuando vivo con ansiedad, pues no tanto, pero en general como la libertad y el ser capaz de decidir, ser capaz de hacer, ser capaz de ser, es una que también me mueve muchísimo, me gusta. ¿Y quiénes dirían que han sido influencias significativas en tu vida? De alguna otra manera, otro ser humano que te haya tocado. Hay varias. yo pienso que para empezar diría que mi mamá es una mamá sobreviviente de violencia intrafamiliar y bueno, podríamos dedicarnos las 2 horas a que yo te hable de mi mamá, pero es una mujer que salió adelante, que estudió cuando yo ya estaba mucho más grande, que no, o sea, muy, muy trabajadora, muy, muy fuerte, muy hermosa. Y gracias a ella creo que tengo lo básico, ¿no? De pensar en quiero estudiar, en quiero poder, ¿no? Quiero poder. ella sería como la primera. De un tiempo para acá me he identificado mucho más con mi papá. No siempre fue así, pero de un tiempo para acá creo que ya lo guardo en un lugar especial de mi corazón y entiendo, ¿no? Entiendo muchas cosas y lo veo y digo... También soy un montón mi papá, ¿no? Y un poquito más adelante, quizá tengo una historia siento que hay un parteaguas en mi vida a partir de que conocí la Gestalt. Entonces, Héctor Salama y Evelyn Lovenstern han sido como parteaguas en mi vida y gracias a ellos dos creo que pude dar como un brinco bien importante, no nada más en lo profesional, los conocí al principio de la carrera, sino en cuestión de vida, o sea, en cuestión de conocer todo esto que es la Gestalt y que es vivir con esa filosofía. Ellos han sido personas súper, súper, súper importantes en mi vida. Y ya de manera más, digamos, como de relación, mi hermano, ¿no? O sea, mi hermano es un muchacho, es un hombre que para mí ha sido un reto, la verdad, él lo sabe, no te preocupes, él ha sido un reto, nuestra relación ha sido un reto y entonces ha sido una influencia bien, bien, bien grande. Y en temas ya de feminismo, hay una colega psicóloga terapeuta que se llama Diana, que fue mi primera paciente feminista. Entonces, gracias a ella, feminista, además activista y bien, bien, bien entrada en todo el tema. Y para mí fue como, o sea, que soy feminista, ¿no? Ahí me enteré que yo era feminista, ¿no? Y entonces ella ha sido como también un parteaguas en mi proceso en ese camino. Okay. ¿Y qué dirías que ha sido un evento o pues... si no es así como un momento determinado, un conjunto de circunstancias en tu vida que te ha definido o influido muy significativamente? Creo que 3. Uno sería cuando pasé de la primaria privada a secundaria pública, en el horario vespertino, ¿no? Además, pues era la güerita, ¿no? En el horario vespertino, te digo que... Eso parece tramo de película o de novela, ¿no? Totalmente, sí, o sea, no me encanta esta parte de mi vida, no fue fácil, pero todas las niñas de mi salón y otros salones me querían pegar, básicamente. Nunca me pegaron, siempre había otra que me defendía, Pero sí, primero de secundaria fue difícil, por eso, porque pasé de escuela privada, ¿no? Como donde tampoco me sentía tan cómoda, porque ya no estábamos en ese nivel para poder seguir en la primaria, pero no estaba padre tampoco y eran súper exigentes y fue un trauma la primaria. Pero y pasar a la secundaria fue difícil por esta parte, pero fue fácil porque académicamente me iba muy bien, ¿no? Entonces, y por eso también me querían pegar. Entonces, esa parte, más allá de que me querían pegar, creo que conocer esta otra realidad me sirvió muchísimo, muchísimo. O sea, de verdad que entender, en ese momento obviamente no lo veía así, ¿no? Pero hoy que me miro en retrospectiva, digo, claro, o sea, qué bueno que me metieron en escuela pública porque tengo perspectivas y tengo amistades y tengo experiencias que no hubiera tenido de otra forma. Entonces creo que eso, mucho más circunstancial que otra cosa, ayudó mucho y fue como ahí un switch. Sí, porque es como romper una burbuja socioeconómica, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Y que en su momento te digo que no fue fácil, o sea, no me encantaba, o sea, yo estaba, porque no puedo seguir en mi secundaria privada un poco, ¿no? Pero ya viéndolo en retrospectiva, creo que fue una excelente, excelente, experiencia para mí, para ser más humilde, ¿no? Y para ser más realista de lo que sucede en el mundo. El siguiente sería, creo que cuando conocí la Gestalt, porque no conocí la Gestalt, sino conocí a Héctor y a Evelyn. Yo estaba estudiando psicología en una universidad allá por satélite. Y igual, o sea, ya estábamos como en el punto de no poder pagar esa escuela tampoco, ¿no? Entonces, Adrián Salama, que es hijo de ellos dos, que es mi mejor amigo en este momento. Gracias a Dios conocí a Adrián Salama y él me dijo, ¿por qué no vienes? ¿No? ¿Por qué no vienes acá? Te veo que la pasas mal, ¿por qué no vienes a la universidad y trabajas acá? Y te becamos, ¿no? Entonces, gracias a Héctor y a Evelyn, que viví, la verdad yo estudié becada, ¿no? O sea, no tuve que pagar por mis estudios, trabajaba para la universidad y entonces conocer a Adrián, conocer a su familia, empezar a ver que hay otras formas de ser, que hay otras formas de relacionarse, que hay otras formas de vivir, fue padrísimo y ya después dije, ah, ok, se llama Gestalt, ¿no? Entonces dije, qué padre está la Gestalt. Pero creo que fue entrar como en el mundo de ellos y de la Gestalt y de ya, pues mi camino totalmente, yo quería ser psicoanalista. Y entonces el camino se fue completamente para otro lado que fue más por sobrevivir, ¿no? Por quiero seguir estudiando y ya no estoy pudiendo, que por otra cosa. Y el último creo que fue cuando, dime. No, es que iba a decir porque luego, cuando trabajo en eventos así internacionales, me preguntan mucho los organizadores, oye, ¿y los mexicanos por qué siempre piden beca? Y les digo, es que de plano no entienden que sin la beca no hay mexicanos en el evento. O sea, el no me alcanza no es que no me quiero dar el gusto o que quiero un descuento. O sea, el peso no se estira. O sea, hasta tarifas y estándares internacionales. Sí. Pero me asombra la cantidad de gente que no lo capta y que no entiende que mayor parte de la educación postsecundaria en México tiene un porcentaje altísimo de becarios por necesidad. O Sí. sea, solamente lo quiero, ya me bajo de mi cajita, ¿no? Mi plataforma social, pero No, está bien. es que qué bueno que lo dices y sin pena, o sea, es exactamente, lo necesito, muchas gracias, tan tan. No debe de ser tema ni de pena ni de deuda eterna tampoco. Justo, justamente. Y sí, fíjate, creo que fue en el 2019 que fue el Congreso de la EAGT. Y yo dije, vi la convocatoria y dije, ¿por qué no? Y me metí, la verdad, voy a ser honesta, no pensé que me iban a aceptar. Entonces no ahorré, ni lo consideré, ni nada. Me llega el, te aceptamos y yo, bueno, gracias, es una buena reafirmación, pero no voy a poder porque no ahorré, ¿no? Porque no lo contemplé, porque no lo consideré en mis gastos del año, entonces no voy a poder ir. Y esto que comentas es bien importante porque sí. Sí, es que eso fue la filosofía de Bud Feeder y de Bob Resnick en temas de becas internacionales. Dice, ¿de qué les sirve a la gente que les beques la entrada al show en París cuando no tienen ni para el camión para llegar al aeropuerto? Sí, totalmente, totalmente. Y mira que ya para esa época ya hubiera podido considerar ir al Congreso si lo hubiera contemplado, ¿no? Antes, o sea, yo no hubiera podido ser terapeuta si no es gracias a Héctor y a Evelyn que me becaron. O sea, hoy me veo y digo, no inventes. O sea, yo como psicóloga no sé qué hubiera hecho, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo me hubiera tomado poder estudiar la maestría, cuánto tiempo me hubiera tomado poder... No hubiera sido la maestría, bien probablemente, ¿no? O sea, hubiera sido como la especialidad por aquí, la especialidad por acá, ¿no? Que conozco muchas, muchas colegas psicólogas que están en eso, ¿no? Como queriendo ejercer y aspirando como al posgrado ya en forma y padre y todo, y sin poder acceder hasta dentro de mucho tiempo después. Y fíjate que esto que mencionabas ahorita de sin ser una deuda eterna, me llegó, Heather, porque ese sería como mi tercer punto de inflexión cuando salgo de la Universidad Gestalt, ¿no? Yo trabajé para la Universidad Gestalt 10 años más o menos, y en 2013 digo, gracias, hasta luego, ya me voy a intentarlo yo sola, y creo que ha sido, bueno, sola y ¿no? Sigo dando clases, sigo siendo asesora didáctica, ¿no? O sea, seguimos colaborando, pero ya desde otro punto, ¿no? Ya no desde esta deuda eterna, ¿no? Creo que ya estoy en otro punto, y justo con ese punto vino con ese momento en el que salí, vino que empecé a estudiar el doctorado ahí mismo en la Universidad Gestalt. Y otro momento así de inflexión importante es cuando hay un profesor, no sé si lo conoces, que se llama Ricardo Arreola. Él me ha dado muchas clases, me dio muchas clases en ese momento, pero en ese doctorado me dio fenomenología gestáltica y entré en crisis de identidad gestáltica muchísimo. Dije, no, creo que no hago gestalt. Entonces ese sería otro cuando entendí como todo lo demás que es la Gestalt, y de verdad te juro, entré en crisis, le pedí supervisiones a Héctor Salama y le dije, necesito que me orientes porque ya no entendí, ¿no? Ya no sé si hago Gestalt, ya no sé quién es la fuente que tengo más cercana a Fritz y a Lore, pues es Héctor, ¿no? Entonces fui con Héctor y ya me dio ahí como unas sesiones de supervisión y así, y eso como que le dio un giro y por eso... Ya me percibo más como una terapeuta relacional, gestáltica relacional, que lo otro que había aprendido, que no es que no lo fuera, pero como que en la maestría sí nos enfocamos en otros temas, ¿no? En unos temas más específicos que en lo relacional. Entonces creo que ese sería otro momento de inflexión en mi vida. Y bueno, tengo un montón. Trabajé en Pemex y me dio un trastorno depresivo por trabajar en Pemex 4 meses. Oh. No me gustó el capitalismo itis. totalmente, desde el día uno dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Creo que tomé una muy mala decisión. Aguanté 4 meses y me salí porque ya estaba, o sea, había ido al psiquiatra, así de, tú lo que traes es un trastorno depresivo, ansioso agudo, ¿no? Me mandó antidepresivos, me mandó ansiolítico. El ansiolítico sí me lo tomé porque sí me sentía muy mal. El antidepresivo dije, no, pues sí, yo sé que tengo, ¿no? Lo que tengo es que no quiero trabajar aquí, ¿no? Entonces, estaba un martes ahí sintiéndome muy mal y dije, ya me voy. Y agarré mi bolsa y me salí. No renuncié, no avisé, no, ni fui por mi finiquito, que han de haber sido 3 pesos. Estuve 4 meses. Y ya, y cuando pasaba por Pemex, ahí en Marina Nacional, sentía estrés postraumático, o sea, de verdad me daba algo cada vez que pasaba por ahí, entonces siento que también salirme de Pemex estuvo bien, fue mucho, mucho antes de todo esto, fue en 2011, entonces también creo que esa fue una, o sea, son como sucesos que me fueron diciendo, es por acá, es por acá, es por acá. Sí, por aquí sí, por ahí no, ¿no? Exacto, sí. Va. Mencionaste, regresando un poquito, mencionaste el tema del feminismo y tengo esa otra pregunta también, de tú cómo te experimentas y cómo te has ido entendiendo dentro de tu género o como mujer o en tu feminidad. sido un proceso reciente, porque te comentaba que he vivido con ansiedad muchos años y venía como en una especie de disociación hasta hace unos poquitos años, o sea, deben ser como 5 o 6 años que empecé a experimentarme mujer, experimentarme en todos los aspectos. Antes de eso, como que todos mis procesos eran cognitivos, ¿no? O sea, como, ah, sí soy feminista, ¿no? Y entonces yo me pensaba feminista, ¿no? O sí soy mujer y me pensaba mujer, pero tiene poquito que fue como un, sí siento, ¿no? Sí soy, ¿no? Y desde chica, mi papá fue un papá demasiado presente, ¿no? No, yo no sufrí de papá ausente, al contrario, ¿no? Yo sufrí de papá demasiado presente. Y pues por todo el sistema machista, ya sabes, me identifiqué mucho más con mi papá que con mi mamá, ¿no? O sea, yo no es que quería ser hombre, pero sí notaba las ventajas de actuar como, ¿sabes? Rechazando el yo no soy intensa como las mujeres, ¿no? Yo no soy conflictiva como las mujeres. Yo, mira, con mi enojo asertivo, ¿no? Asertivo y así como te lo estoy diciendo, así te digo que estoy enojada, ¿no? Y tenía como esta imagen de mi mamá así, toda frustrada y enojada. Yo decía, no, yo no soy eso. Entonces, poco a poco fui reconociendo eso primero, ¿no? O sea, como yo apliqué mucho el me llevo mejor con los hombres que con las mujeres, ¿no? No sé por qué le caigo mal a las mujeres, ¿no? Le caigo mejor a los hombres, apliqué esa y lo viví muchos años. Y por ahí de los 28, 26, empecé a darme cuenta, para empezar, ¿no? Que estaba ahí acomodada en ese machismo introyectado, ¿no? Y esa misoginia introyectada. Y ha sido desde ahí que, ¿sabes cómo empecé? No empecé conmigo, empecé con mis relaciones con las mujeres, ¿no? Como ¿cómo es que yo puedo hablar de empatía? Porque ahí no hablaba de compasión todavía, ¿no? De empatía, de contacto, o de relaciones saludables, o de relaciones tóxicas y todo esto, si yo con las mujeres de mi familia no tengo relación, ¿no? O sea, básicamente, ya deja tú si es mala o buena, no hay, no existe, ¿no? Entonces empecé ahí con las mujeres de mi familia, y en el 2016, 17, mi mamá enfermó de artritis, y consideré pertinente traerla a que fuera mi roomie. Y entonces yo tenía, en 2017 yo ya tenía 34 años y desde los 17, 18 yo ya no vivía con mi mamá. Mi mamá se fue y mi hermano y yo decidimos quedarnos con mi papá por cuestiones prácticas de la escuela y de, ¿no?, del trabajo y así, más que porque nos lleváramos muy bien, la verdad, ¿no? Pero era más fácil la vida, ¿no? Mi mamá iba a ir a vivir hasta lejos, no sé si conoces Ecatepec, pero iba a ir a Ecatepec, ¿no? Y pues no, o sea, la verdad es que fue comodidad más que otra cosa. Entonces desde los 18 dejé de vivir con mi mamá y vino a vivir conmigo cuando yo tenía 33, 34 años. Y ahí me explotó la tacha de la sororidad, o sea, y me explotó la tacha del saberme mujer y por qué soy como soy, o sea, al observar a mi mamá y darme cuenta todo lo que ella ha vivido, ¿sabes? Como darme cuenta de todo lo que ella vivió y cómo fue que me transmitió a mí el ser mujer, digo, claro, entendí un montón de cosas y a partir de ahí empecé a preguntarme, bueno, ¿y yo quién soy como mujer? ¿No? ¿Quién soy como mujer? Porque no tengo la menor idea. O sea, sé quién no soy, ¿no? También puedo no ser intensa y puedo no ser conflictiva, ¿no? Pero, ¿y cuando sí? ¿No? Y entonces, ¿quién sí soy como mujer? Y ha sido un proceso. Sí, pero pues eso es como el ataque clásico, ¿no? Contra las feministas, de que, es que es muy intensa y es histérica y, pues, oye, pero teoría de campo, ¿no? Es producto del entorno también. Sí, por supuesto. Si no me pongas a qué reaccionar, no soy reactiva, ¿no? Totalmente. Y está bien fuerte la presión que vivimos de está el campo, está el estímulo del medio. Y entonces ser esta que no reaccione para no ser intensa es una friega, es Pues difícil. es lo que dijiste, es una disociación Sí. condicionada, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, ahí en el 2017 empecé, o sea, yo te podría contar mi experiencia, Heather, desde que empecé a darme cuenta lo que significa o lo que se siente sentir hambre. Me acuerdo que iba caminando, ya traía, ¿no? Como la indicación terapéutica de siente tu hambre, Lorena. Y entonces iba caminando, sí. Porque aparte, no sé, o sea, yo comía porque era hora de comer, ¿no? Porque ya habían pasado horas, ¿no? De que había desayunado y entonces comía. O incluso para ir al baño. Yo iba al baño porque decía, como que no he ido, ¿no? Entonces iba, pero no sentía. Entonces un día iba caminando por la calle y solo iba a la tienda a comprar algo y de repente fue como, me va a dar algo. O sea, me siento muy mal, iba con mi hermano, me siento muy mal. No sé si me voy a desmayar o me está dando un ataque de ansiedad o no sé qué me está pasando, ¿no? Y entonces me dijo, ¿ya comiste? Y yo, o quizá esto es hambre, ¿no? Y entonces comí y se me quitó. Comí, se me quitó y dije, no manches, esto, o sea, eso fue hambre. Nunca en la vida había sentido eso, ¿no? Sentí hambre. Sí, no, pues es de todo el cuerpo y los bebés lloran y se estremecen. Sí. Para mí ese, yo lo sigo contando porque yo era una desensibilización con patas, o sea, de verdad nada me afectaba, nada me atravesaba, nada me Nada incomodaba. te afectaba, pero todo te daba ansiedad. Totalmente, ¿no? Nada me afectaba, pero la tensión en la espalda que te venía yo manejando, los procesos de alergias que traía corporales, siempre he vivido con dolores de cabeza o con, ¿no? Contracturas o con alergias dermatológicas, ¿no? O sea, siempre manifestándolo todo con padecimiento. Será una psicosomatización con patas también. Te digo esto de las polaridades, Sí, pero pues todo ¿no? tiene su lógica, ¿no? O sea, ¿cómo se va a procesar lo que no, pues, no se entiende, no está como conectado el cable? Sí, totalmente. Y fue bien bonito porque fue gracias a mi mamá. Mi mamá llega a vivir conmigo, llega con artritis y entonces busco ella me pide un enfoque, un proceso terapéutico. Y entonces caímos con Gaby Vázquez, que Gaby Vázquez es la terapeuta a la que yo más admiro y quiero en el mundo. Y con ella empezó a tratar a mi mamá por artritis y yo un día estaba diciendo, ella me dio clase cuando me formé en adicciones. Me estaba dando clase y yo dije esto, Heather. Es que ahorita te caigo bien, ¿no? Me ves ahorita y te caigo bien, pero deja que me conozcas. Eso dije, salió de mi boca y no me di cuenta. O sea, sí me di cuenta, pero no cuando lo dije. Y entonces dije, no, mami, esto está fuerte. Esto que acabo de decir está fuerte. Y entonces le pedí a Gaby un proceso terapéutico y llevo con ella desde entonces. Y fue gracias a ese proceso que empecé a darme cuenta que ya no era aquella niña que para la que era más seguro no sentir. Y que ya podía empezar a experimentar, ¿no? Desde sensaciones básicas, ¿no? Y ha sido un proceso desde entonces bien bonito, porque entonces mi sexualidad, yo digo que mi sexualidad se descompuso en el inter, ya estaba descompuesta, pero no en mi cabeza. Entonces se descompuso mi sexualidad, me di cuenta que sí estoy bien enojona, ¿no? O sea, que me puedo enojar y pasé, pobre de Darío, mi novio, porque pasamos un par de años, yo creo, un año o dos, en los que yo le decía, es que estoy muy enojada y no sé por qué, pero ubico que es por todo, ¿no? Soy muy enojada, o sea, pasé unos meses muy, muy, muy, muy enojadísima y también apropiándomelo, ¿no? De también, o sea, soy mujer y también mujer implica enojarse, ¿no? Y también mujer implica Son sentir. juguetes nuevos, hay que probarlos. Sí. Y ahorita, pobres de también, la pasaron mal los taxistas conmigo. No sé por qué, ahí me enfoqué mucho. O sea, bueno, sí sé por qué, ¿no? Esta parte de tener un servicio que pueda ser un poco abusivo. Y me enganchaba mucho con los taxistas porque me sentía muchas veces como maltratada, ¿no? Y en general, me enfocaba o mi percepción se iba hacia donde se supone que sí podía enojarme porque estaba pidiendo un servicio y estaba siendo maltratada. Entonces ahí, pobres, me enojaba mucho, ahí se me asomaba mucho. Y con Darío, honestamente, con mi novio se me asomó también mucho de mi enojo, pero aprendí, o sea, pues en tanto enojona, asertiva, pues tenía muchas herramientas, obviamente, pero ya no era lo mismo descargarme sin sentir, ¿no? Decir estoy enojada contigo que decir estoy enojada contigo desde todo lo que yo estaba sintiendo. Entonces, creo que mi proceso de ser mujer ha tenido mucho que ver con eso, con el enojo, con reconocerme una mujer que se puede enojar y una mujer que puede experimentar sensaciones. Sobre todo placenteras, ¿no? Las otras te las manejo, pero las sensaciones placenteras ha sido un proceso que me ha tomado tiempo, ¿no? Poder disfrutar y poder relajarme y experimentar lo amable de la vida, creo que ese sería. Y la verdad es que no creo que ya acabé. O sea, estoy en el proceso, sigo trabajando en temas de sexualidad, sigo trabajando en temas de género, ¿no? De mi rol, a veces me encuentras lavando los trastes porque a mí me toca lavar los trastes porque pues yo soy la mujer en la relación, ¿no? Y luego digo, no, espera un momento, ¿no? Ahí como peleando y reconociéndome mujer en pareja, que también es algo reciente. Llevamos un año, casi un año viviendo juntos, entonces ha sido también otro proceso interesante, muy interesante. Y está en proceso, o sea, creo que sigo en proceso de reconocerme. Me gusta o los logros que he tenido tienen que ver con las relaciones, ¿no? Con las mujeres, sobre todo con las mujeres de mi familia y luego ya con mis amigas, por ejemplo, y con colegas. Ese también ha sido un tema ahí, como el tema de la competencia entre mujeres. Me ha tomado tiempo, ¿no? Me ha tomado tiempo darme cuenta y reconocerlo y relacionarme desde otro lado con ellas. Sí, esa es muy confusa cuando tú no tienes como que ese motor competitiva, ¿no? Y luego dices que, ah, ok, ya entendí, están compitiendo, pero tú no estás en el juego, es muy confuso. Sí, Así sí. como el bullying que describías, ¿no? Es así como que, bueno, o sea, yo no estoy peleando con nadie, pero todos me quieren pegar, qué rollo. Ajá. Sí, totalmente. Yo tengo una experiencia con cuando estaba estudiando el doctorado. Yo no sé si sea real, o sea, si sí haya pasado, pero yo sí tuve la experiencia, en tanto me lo dijeron. Pero me dijeron que una profesora había dicho que no sabía por qué estaba yo estudiando el doctorado si no tenía con qué, ¿no? Insisto, no sé si pasó o no, pero para mí fue como, claro, lo sabía, ya nada más necesitaba que me lo confirmaran, ¿no? Y entonces, no sabes la cantidad de pensamientos que le dediqué a esa profesora, ¿no? Pero ¿por qué dijo eso? Pero si me conoce bien, pero pues ¿qué no sabe mi historia? Pues sí, ¿no? Mucho, mucho, me costó mucho trabajo. Trascender esa experiencia y hoy es una buena amiga, fíjate, o sea, y justo le decía yo a Darío, acaba de pasar, tendrá un mes que le dije, probablemente supere esa situación ya, porque, ¿no? Como ya nos pusimos en contacto y empezamos a platicar y dije, claro, o sea, yo no sé si ella me haya puesto a mí ahí, porque no sé si sí lo dijo en realidad, pero yo sí que me puse abajo, ¿no? O sea, yo sí me puse, yo sí me viví Sí, buleada, pero pues es como ese tema, ¿no? Del becario digno. ajá. Pues sí, efectivamente, ¿yo qué me creo por estar estudiando algo que no puedo pagar? Estoy tomando algo que no puedo pagar. Y pues sí, principio de la realidad, pero también pedir con dignidad es importante. Sí, totalmente. Esto que dices del becario digno es algo que me ha atravesado muchos años, ¿no? Porque incluso cuando estaba, yo creo que de la primaria habrán sido 3 o 4 años, o sea, yo creo que a partir de quinto de primaria fue que no murió mi abuelo. Tuvieron una crisis mi abuelo y el negocio familiar. y bye, ¿no? Entonces estuve 2 años, quinto y sexto, siendo una niña de escuela privada que no podía pagarla y entonces no se sentía suficiente, ¿no? Como para poder pertenecer a ese espacio. Sí, tal cual. Sí, sí hablan de la inclusividad, ¿no? Y la inclusión en muchos sentidos, pero lo socioeconómico sí es de los últimos que realmente se rompe, porque el clasismo sí está tremendo. Tremendo, tremendo. Y fíjate que a mí la Universidad Gestalt me ayudó mucho para eso, porque pues el grueso de la población que entra a la Universidad Gestalt pues son psicólogas, mujeres de las universidades privadas más privadas, ¿no? De México. Y entonces, para mí relacionarme con ellas no fue fácil, ¿no? O sea, sin embargo, también me di cuenta que lo traía. O sea, porque pues también nací en un lugar bastante acomodado, ¿no? No sabía que lo sabía, pero podía comunicarme con ellas y podía establecer, ¿no? Como les caía bien y me caían bien, y además fui coordinadora de la maestría, entonces yo les prestaba el servicio y me llevaba bien con ellas y lo hacía bien, y fue como, ah, ok, ¿no? Y ese fue como el primer mensaje de, soy un puente, o sea, también me puedo ir a tomar la chela banquetera afuera del Oxxo con mis amigos y puedo venir a la Universidad Gestalt a platicar con niñas bien de estas universidades y nos llevamos bien, ¿no? O sea, sin ese, ¿sabes qué me descubrí? Que veía y yo no tenía como ese resentimiento social, ¿no? Y entonces me era fácil habitar los dos y ser ese puente, ¿no? Donde podía invitar a Adrián Salama, por ejemplo, ¿no? Así de, oye, ven, vamos a habitar este otro espacio, que es nuestro espacio en realidad, ¿no? No es algo a lo que estés muy acostumbrado, pero podemos hacerlo. Y tú también ven a este otro donde vas a vivir esto otro y también está padre, y, ¿no? Y creo que esa ha sido como la constante en mi vida, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Como establecer esos puentes. Va. Pues yo creo que eso es como que muy el tema que hemos venido hablando, pero específicamente, puntualmente, ¿dirías algo más sobre tu experiencia de poder y privilegio en tu vida? Sí, aun cuando soy, o sea, me considero a mí misma un puente, también creo que no soy, o sea, sí estoy cargada hacia un lado, ¿no? O sea, sí, desde cómo luzco, ¿no? El color de mi piel, el color de mis ojos, el color de mi pelo, mi fisonomía, ¿no? Empezando por ahí, pienso que es importante, o para mí ha sido importante, reconocerme que estoy más privilegiada que no, ¿no? Y que gracias a eso pude, o sea, sí pasé por no poder pagar la escuela y por todo esto, pero también tenía ya una base que me permitió poder acceder a otras cosas, ¿no? O sea, creo que es importante para mí es importante no ponerme ahí en el que sí, cómo sufrimos los pobres, ¿no? O sea, 100% estoy... Pues sí, los pobres sí, pero pues es muy diferente sufrir en una piel más blanca que en una más oscuro. Eso es universal, desafortunadamente. Exactamente. Y creo que, fíjate que ahorita estoy trabajando mucho con esta mujer que te contaba, Diana, que fue mi primera paciente feminista. Y ella me ha enseñado un montón, porque ella es una mujer con piel mucho más oscura, ¿no? Y de un contexto mucho más bajo socioeconómicamente. Ella estudió en la UNAM y yo ya por eso digo, ella me va ganando, yo quería ser de la UNAM, ¿no? Pero ella me ha enseñado mucho de esta equidad, de este estamos en el mismo lugar, aunque no, ¿no? Aunque no tenemos las mismas realidades. Y yo he aprendido mucho de ella, de yo puedo hablar mucho de interseccionalidad y puedo hablar mucho de derechos humanos y de inclusión y de todo esto, pero estoy más bien acomodada en un privilegio, y eso es importante reconocerlo, ¿no? Como hay muchas otras realidades y espacios que nunca voy a saber, que nunca voy a conocer y que nunca voy a ocupar solamente por el color de mi piel y la historia que yo he tenido. Sí, creo que eso sería como, ahí estoy ahorita. Sí, y la otra parte de esa pregunta era de poder. ¿Cómo lo entiendes o lo experimentas o lo manejas? El poder. Es una cosa interesante. Yo tengo esta experiencia con, empezando con mi papá, y luego ando viendo a mi papá en todos lados, ¿no? Obviamente. Y entonces me peleo con todas aquellas figuras que representan para mí el que no haya nada que yo pueda hacer para cambiar mi realidad, ¿no? Y ese creo que ha sido mi experiencia de poder, o sea, de cuando no lo tengo me la paso muy mal, o sea, son mis peores experiencias de vida han estado ahí, ¿no? O sea, donde parece una cosa bien X, pero bien poco trascendental, pero no sabes la cantidad de esfuerzo y energía que gasté con el que en algún momento fue el casero de la casa donde yo rentaba, ¿no? Porque él tenía estas actitudes autoritarias, ¿no? Y entonces yo sentía, sabía que no, pero me sentía en el, no hay nada que yo pueda hacer, es el casero, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? O sea, me va a correr, ¿no? Va a tomar represalias, va, ¿no? El temor a lo que pueda suceder si yo hablo, si yo expreso lo que estoy sintiendo, creo que esa ha sido mi experiencia de poder, que 100% es algo que viví desde niña, ¿no? De, pues por eso no comía por hambre, ¿no? Porque se comía cuando había que comer, ¿no? Tengas hambre o no tengas hambre. Entonces, este no poder hacer algo para estar mejor ha sido como de las experiencias más fuertes o como que más atraviesan mi... Sí, toda es como el poder sobre como control, ¿no? Ajá, exacto. Y que no hay nada que pueda hacer, ¿no? He ido aprendiendo que hay un chingo de cosas que yo puedo hacer, ¿no? Pero también he aprendido que hay experiencias de vida que no hay nada que puedas hacer. Entonces, todo lo que tiene que ver con violencias, o sea, yo me acomodé mucho, Heather, en el claro que puedo, porque mi mamá pudo, porque yo puedo. Entonces, sí se puede, pero no siempre, ¿no? Entonces, he ido aprendiendo que hay personas, hay realidades, hay situaciones donde no hay nada que pudo haber hecho, no hay nada que hubiera podido hacer, no hay nada que pueda hacer, ¿no? Entonces, la frustración y la impotencia que se siente es algo que me cuesta mucho trabajo asimilar, bueno, creo que a todas las personas, pero me he dado cuenta que me cuesta mucho trabajo asimilar, y yo procuro como encontrar ese lugar saludable para mí, donde no sea esta que no merece, ¿no? Que veníamos hablando, pero tampoco sea esta que entonces, como yo sé, yo mando, como yo llevo tiempo, yo sé, ¿no? Por ejemplo, me estoy refiriendo mucho al tema de formar terapeutas, ¿no? Y de trabajar con alumnas y alumnos que se están formando. Procuro muchísimo, ¿no? No acomodarme ahí en el yo ya sé, y como yo ya sé, yo puedo, y puedo decir, y puedo trabajar, y puedo entrar, y puedo, ¿no? Entonces, es muy importante para mí en todo lo que yo hago, cuidar, ¿no? Cuidar ese lugar donde yo me pongo, porque racionalmente lo sé, ¿no? Si vengo de un lugar donde he sentido que no puedo, pues no sería tan difícil pasarme al ahora ya puedo, ¿no? Y entonces encontrar ese lugar donde puedo, haciéndome responsable de mí, ha sido algo bien bonito, no tan difícil, ¿eh? Más bien bonito, sí. Agradable. Sí, pues es como, yo me puedo imaginar eso de hacer como negociación entre la compasión y el poder, ¿no? Y encontrar un ejercicio justo. Exactamente. Sí. Y otra cosa, has hecho referencia varias veces a tus años, ¿no? ¿Cómo estás experimentando este tema de la edad que tienes y el proceso de envejecimiento? Yo siempre he sentido que, bueno, no sé si siempre, pero desde unos años, muchos años para acá, me encanta cumplir años. Y me encanta, pienso mucho en otro año de haber acumulado experiencias y conocimiento. Y hubo un tiempo antes de la pandemia en que yo decía, ¿cuántos años, cuántos libros quiero leer este año, no? Uno al mes, y luego ya después me excedí y dije, no, es demasiado. Pero me gusta ese pasar del tiempo, porque es como Sí, como juntar experiencias, así como, ¿no? Siempre, siempre me había pasado eso. Ahora me sigue pasando, solo ya le empecé a incorporar o sea, sí, todo bien padre y ahora, ¿no? Tengo 38 años ahorita y he notado desde por ahí de los 35, por ahí, como empiezo a notar en mi cuerpo los efectos de la edad, ¿no? Nada grave, nada, nada, trascendental, pero sí el cómo ya mi cuerpo no responde como antes, ¿no? Como ya hay otros procesos que antes no había. Y entonces, en mí pienso que no es, o sea, es algo que me gusta. O sea, yo hubiera deseado tener el cabello de mi mamá. Mi mamá tiene el pelo así plateado, naturalmente, ¿no? Plateadísimo y es hermoso. Y son canas hermosas, así, bien, bien manejables y así. Tiene el cabello hermoso. Y yo estoy esperando y pues no más no, no más no. O sea, ella para mi edad ya tenía el pelo completamente gris, ¿no? Y yo no tengo como tres canas ahí. Y siento que también me pregunto como, ¿cómo me voy a ver con arrugas, ¿no? ¿Cómo me voy a ver? Si es algo que me llama la atención bonito, o sea, como me gusta esta idea de mí a la que se le note la edad y que vaya compaginado con experiencias de vida y que vaya compaginado con sabiduría incluso, ¿no? Lo único que sí me ha quitado un poquito a veces la tranquilidad tiene que ver con el envejecimiento corporal, por ejemplo, en mi mamá, ¿no? O en mi papá, o sea, lo veo en ellos y digo, uy, ¿no? Entonces luego lo llevo a mí y digo, no manches. Me tengo que cuidar, ¿no? Si me quiero cuidar porque no la quiero pasar mal, no, no tan mal, ¿no? No quiero, o sea, me gustaría tener una calidad de vida, ¿no? Eso es lo único que un poco me preocupa, ¿no? Como cuáles han sido mis hábitos a lo largo de mi vida. Te digo que tengo contracturas musculares, entonces ya me anda dando lata las cervicales, ¿no? Entonces digo, uy, no inventes que por ahí va a ir la cosa, ¿no? Ese tema sí es algo que digo, espero que todo vaya lo mejor posible, me estoy atendiendo, me estoy, ¿no? Como cuidando mi salud, pero sí creo que ese es el tema que me mueve un poco, ¿no? Del tema de envejecer. Okay. Pues ya te veo. Bueno, tú te adelantaste un poco a la parte de cómo encontraste la Gestalt, que está perfecto, o sea, no hay ningún problema. Para mucha gente es, como dices, un parteaguas, ¿no? Y quiero saber qué es lo que has encontrado en la Gestalt para ti. Bueno, yo no quería ser gestaltista, ya te conté cómo fue, entonces yo decía, bueno, voy a aprovechar para poder ser terapeuta y ya que yo tenga dinero para pagarme mi posgrado en psicoanálisis, me voy a ir a psicoanálisis. No sé por qué pensaba yo eso, porque pues ni al caso, pero mientras fui estudiando la maestría, primero yo decía como, oh Dios mío, ¿en serio esta es la gestalt? La gente está muy loca. Como que andan viendo gente vacía, gente en la silla vacía y como, o sea, como disociada, me costaba mucho trabajo entrarle a todos esos experimentos. Entonces, no podría decir que desde ahí la gestalt significó mucho, al contrario, me costaba. O sea, yo me eché los 3 años de la maestría sin trabajar, sin llorar, sin, o sea, nada, ¿no? Nada de nada. Entonces, Pero eras de esas que regresabas aunque no le entraba Totalmente, directo. o sea, o sea, yo estaba en mi proceso terapéutico, un montón de horas las que piden en la universidad, eso me gusta. Y estaba en mi proceso terapéutico y yo, de verdad, yo iba y trabajaba, o sea, yo planteaba mis situaciones y ahí estaba. Nada más no entraban las cosas, ¿no? Nada más no podía acuerpar las experiencias, ¿no? O sea, pues sí, yo entendía sobre mis introyectos, entendía sobre mis proyecciones y entendía sobre mis confluencias y sobre mis retroflexiones. Todo lo entendía, ¿no? Yo a Gaby le contaba, mira, yo me hice una Lorena gestaltista que está bien padre, entiendo perfecto, sabe qué onda, puede incluso dar clases al respecto, pero está acá, o sea, no estoy yo ahí metida, o sea, es este cascarón, este bonito cascarón. Y así me eché, o sea, ya con conciencia de ello lo puedo decir, pero en su momento yo lloré en la maestría la última clase del último semestre. y por nada que tenía que ver con la maestría. O sea, yo traía, venía atravesando algo bien fuerte personalmente y no lo pude seguir resistiendo, lo intenté, pero en la clase de duelos ya no pude. O sea, me dijeron, no, ¿cómo que te quieres zafar, no? ¿Cómo que quieres deflectar? Y entonces lloré, pero yo no quería. Y así, y esa fue la única vez que lloré en la maestría. Entonces no podría decir que desde ahí fue una experiencia así, ¿no? Más bien... Sí, o sea, quiero hacer como que la corrección a mi comentario, ¿no? O sea, también como formadora de terapeutas y decir que estás ahí aunque no te entre, yo no quiero decir que sea malo, ¿no? Pero es como reconocer eso de está y está en compromiso y está como que la resonancia y todo. Totalmente. Y confiar en los tiempos, ¿no? De que... Sí, y mira que sí, sobre todo por parte de mis compañeros de la maestría, de los profesores y de Héctor, de Evelyn, de Adrián, no, nunca viví como él, no le estás entrando, jamás. De mis profesores. Sí, porque a veces sí llega como un juicio de que no lo estás haciendo bien. Exacto. Sí. Yo solo lo decía como observación fenomenológica, porque hay varios en todos los grupos donde dices, este está en diferentes niveles. Totalmente, y además yo tomaba todos los talleres que podía y le entraba todo, o sea, yo siempre estaba ahí, yo sí quería, y en mi realidad yo sí estaba, ¿no? O sea, yo sí estaba ahí, solo no iba a entrar nada, o sea, me di cuenta de mi disociación. Cuando en fantasías guiadas, o sea, yo hacía las fantasías guiadas y un día lo verbalicé y dije, sí, claro, yo veo a la Lorena haciendo las cosas, ¿no? No me veo en primera persona, yo veo a una Lorena como una película. Y entonces me dijeron como, eso se llama disociación, chata, ¿no? Y yo, sí, cierto, ¿no? Yo no me había dado cuenta, ¿no? Y o me dormía o me fugaba, ¿no? O sea, o deflectaba en las fantasías guiadas sobre todo. Nunca me propuse para un experimento. Pero siempre estaba ahí observándolo todo, dándome cuenta qué estaba pasando. O sea, racionalmente aprendí un montón y pude Sí, claro. crear. Y es un ajuste creativo muy respetable. Sus razones ha de tener, ¿no? Claro. Sí, porque yo venía de un lugar donde no importaba lo que yo pensara, ¿no? O sea, no importaba lo que yo quisiera, no importaba lo que yo sintiera, era lo que era. Entonces, para mí... Perdón, conocer a Héctor, a Evelyn, a Adrián, ¿cómo eran? O sea, para empezar fue cómo son ellos, te contaba, ¿no? O sea, ellos podían decirse que no entre ellos, ¿no? ¿No? Podían decir lo que pensaban entre ellos, ¿no? O sea, no era esta postura autoritaria, ¿no? O sea, Adrián tenía algo que decir y se escuchaba y se consideraba, ¿no? Entonces... Eso que yo conocí en ellos, para mí, hoy que lo veo, eso fue conocer la Gestalt, ¿no? Por eso me fui yendo hacia allá, yo pienso, ¿no? Ya después, vivirlo en la maestría fue muy fuerte para mí. O sea, no pude trascender ahí mis barreras porque era mucho, ¿no? Era demasiado para mí, pero el poder estar ahí, aunque decía, este enfoque no me gusta, cuando yo tenga dinero voy a optar por otro. Y hasta la fecha me considero súper gestaltista, más relacional, ¿no? Pero súper gestaltista. Y creo que la gestalt lo que vino a enseñarme fue, puedo ser, ¿no? O sea, puedo decir que no y puedo decir lo que siento. Y puedo, ya lo de sentir fue mucho después. Yo sabía que podía sentir, nomás no lo hacía. Pero podía, pero sabía que podía. Y creo que fue eso, como el hay otras formas de experimentar y hay otras formas de relacionarse y hay otras formas de expresarse. Creo que eso fue lo que para mí la gestalt fue un... ¿No? Sí, ya lo harás cuando estés lista, ¿verdad? Pero el saber que se vale, eso en sí es una cosa. ¿Y qué dirías que ha sido la esencia de tu trabajo? O sea, ¿hay algún tipo de consulta en particular, una población con la que trabajas, temas específicas? O sea, ¿qué es lo que haces tú con todo esto? Sí. Sí, ha sido un proceso, obviamente para mí muy interesante, porque pues es mi proceso, pero que identifico, o sea, Evelyn empezó a canalizar conmigo pacientes, mujeres que venían en una relación tóxica o en una relación violenta. Y justo lo hablé esto en la mañana con Diana, esta colega que te cuento. Porque yo no entendía por qué. O sea, yo sabía que tenía una formación como terapeuta y sabía que me las canalizaba conmigo porque tenía una historia de violencia, ¿no? Y ya. Yo decía, pues por eso las ha de enviar conmigo. Y poco a poco fui construyendo ok, sí, o sea, soy una psicoterapeuta con perspectiva de género, ¿no? Soy una psicoterapeuta que puede trabajar con relaciones violentas o relaciones tóxicas. Y ese fue como en un primer momento lo que como terapeuta trabajaba. Es muy desgastante, o sea, como es un tema que me atraviesa, el estar ahí peleando entre la confluencia y el contacto, pues es difícil, ¿no? Y entonces me cansé, ¿no? Llegó un tiempo en el que me cansé y dije, necesito empezar a gestionar que no tengo que ser yo la que trabaje con ellas. Y entonces eso se fue dando y a la par empecé a, como bailarina y me gustan las artes y así, empecé a trabajar, a dar la materia de proceso creativo en terapia gestalt. Y empecé a desmenuzar a Joseph Singer. Y para mí es el libro de terapia gestal, ¿no? Bueno, fuera del PHG y eso, pero me encanta el libro de Singer. Y entonces empecé a llevar a la formación de terapeutas toda esta parte artística y de aceptación y de amor incondicional y de, ¿no? Y todo esto me encantó. Y entonces creo que esos dos sucesos o momentos, hoy pienso que me sale muy bien, la verdad, y creo que ese es como de donde más me sostengo como terapeuta, mi propio proceso ha sido este, ¿no? El transmitir a través de mi experiencia, de mi proceso, una oportunidad para que las demás personas se identifiquen y, ¿no? Y haya ahí como un refuerzo al yo. Y trabajo casi siempre con mujeres. Hace unos años tomé un curso de prestación de servicios, ¿no? O sea, como cómo estructurar cuando lo que haces es prestar un servicio. Entonces ahí llegué a la conclusión de mi misión es que otras mujeres más jóvenes que yo aprendan o tengan la experiencia que yo he tenido, ¿no? En este camino de reconocimiento y de conciencia. Entonces, sí, trabajo también con hombres y trabajo también con personas de la comunidad LGBT y así, pero sobre todo me enfoco en mujeres y me enfoco en mujeres más jóvenes y me encanta trabajar desde ahí, desde mi propia experiencia y desde esta mirada compasiva con el arte y con la creatividad. Me encanta hacer experimentos, me encanta, ¿no? Fíjate que creo que el que menos hago debe ser la silla vacía y el trabajo con polaridades, esos me sacan un poquito de ronchas, la verdad, no me encantan. Pero me encanta hacer experimentos todo el tiempo. O sea, desde elige ahí donde estás algo que te signifique, ¿sabes? O sea, como que tengo una quienes me han dicho cómo soy, me han dicho que tengo como una forma muy informal, ¿no? De hacer psicoterapia. O sea, me sé los 10 pasos del manejo de resentimiento y me sé la técnica de la silla vacía, pero casi siempre me las paso por el arco del triunfo y más bien soy más bien. Yo creo que yo soy alérgica a eso que viene por pasos, ¿no? Sí. Creo que a veces está bueno conocerlo para entonces decir, ok, ya lo conozco y entonces puedo echar mi desmadre, ¿no? Sí, o sea, está interesante, pero cuando es como que la observación estructurada de un fenómeno que ocurre de manera natural, o sea, no como proceso mecanizado, ¿no? Justamente. Sí. Y yo creo que eso muchas veces se malentiende, ¿no? O sea, los libros sobre técnicas gestálticas pues son observaciones de procesos emergentes, no son manuales. Justo. Sí. Sí, y me encanta, o sea, me encanta ver cómo, aunque cada experiencia es distinta, Sí, hay cosas que coinciden, ¿no? Sí, claro que hay una constante, ¿no? Sí hay pasos, pero como bien dices, es algo que puedes observar cuando ya sucedió, ¿no? En función de lo que sucedió y que se dio espontáneamente, totalmente. Sí, de manera muy particular, ¿no? O sea, se desarrollan muchas relaciones amorosas de maneras muy parecidas, pero una vez que empiezas a tratar a tu pareja como tu ex, pues ya todo valió queso. Exactamente, exactamente. Sí. O pensar, ajá, que ahora voy a hacer esto, ¿no? Con mi próxima pareja voy a hacer esto que debía haber hecho con esta otra. No, pues no, ni con los pacientes ni en ningún otro aspecto, ¿no? Sí, no. Va. Y tú mencionaste, pues así como Adrián como tu mejor amigo y tu cercanía con Héctor y con Evelyn, ¿sientes que tú formas parte de la comunidad gestáltica? O sea, ¿ese tiene sentido para ti esa frase? ¿O qué es tu comunidad? Si me hubieras dicho esta pregunta hace 3 años, te diría sí. Sí, 100%, y es la Universidad Gestalt, ¿no? Y creo que también cerrar ciclos es parte del proceso y ha habido algunas diferencias, ¿no? En cómo ya veo el mundo hoy, cómo veo la psicoterapia, cómo veo la Gestalt, creo que nos están alcanzando muchas cosas importantes, ¿no? Como la interseccionalidad, como la latinoamericación, hacernos esta parte de la decolonización, ¿no? Eso me ha atravesado un montón y creo que desde las experiencias de vida que he tenido últimamente, me he ido alejando un poco de ahí donde me sentía completamente acogida y que a veces he tenido que como de, ay, sí, pero no tanto, ¿no? Incluso hoy ya me siento como más en el, déjenme ir a ver qué onda y quién sabe si regrese, ¿no? Entonces, pienso que de la comunidad gestáltica mundial, sí, ¿no? Sí me siento parte, me gusta mucho. Y últimamente, o sea, antes me sentía muchísimo más parte de ahí donde me formé, de ahí de donde, pues donde me cambió tanto la perspectiva. De verdad, una vez yo dije, es que a mí, la Gestalt, siendo Héctor y Evelyn, me salvaron la vida. Alguna vez lo dije y sí lo veo así, ¿no? Y pienso que poco a poco he ido cerrando ese ciclo. He pasado por crisis de identidad gestáltica, ¿no? Y siento que he ido construyendo una comunidad de la que me siento mucho más parte hoy, ¿no? Este grupo que te contaba, que me reúno con ellos cada mes, ¿no? Que son gestaltistas de otras partes del mundo. Tengo algunos grupos de alumnos con quienes he trabajado y que hemos intentado hacer como colectivo, ¿no? Como una cooperación donde cada uno tiene sus experiencias y entonces nos reunimos cada mes también como a compartirnos y a supervisar y a, ¿no? Y bueno, esto que estamos haciendo hoy, ¿no? El que dije, ah, mira, o sea, creo que ya estoy lista para ocupar otros espacios. Entonces, sí me siento parte de la comunidad gestáltica, digamos, del mundo y me he ido construyendo y he ido buscando ocupar otros espacios. Creo que ya sabes, como cuando eres una niña chiquita y todo lo que dice tu mamá y todo lo que dice tu papá es la puritita verdad. Y luego cuando creces dices, no tanto, ¿no? De pronto ya no estoy tan de acuerdo, de pronto ya algo así siento que me ha pasado ahí donde me formé. Sí, son como procesos de individuación profesional y personal también. Sí, y que creo que está bien padre, o sea, no pretendo soltar este espacio porque me gusta muchísimo, creo que es una formación bien bonita, pero creo que ya me siento lista para llevar a la práctica esto que siento, ¿no? De si soy parte de la comunidad gestáltica y entonces dónde quiero ir a ocupar otros espacios y a compartir con otras personas y a conocer otras experiencias y así. ¿Y qué son para ti los retos a los que te enfrentas como gestaltista o como persona? Mira, el primero que vino a mi mente fue como toda esta corriente que hay últimamente de la Gestalt no es un enfoque válido, ¿no? O no es un enfoque, es una pseudoterapia, ¿no? Creo que ese sería como el primero. Me atravesó mucho hace como un año o dos. le di clase a una persona que estaba así bien activa en vamos a quitar todo lo que son pseudoterapias y hizo su asociación y no, y yo, no mames, neta, me tengo que preocupar, ¿qué va a pasar? No, y empecé como a, ok, ¿por qué está diciendo esta persona esto? ¿No? Vamos a ver qué de cierto hay en esto que está diciendo. Entonces empecé a investigar y dije, ok, sí, sí hay como toda una corriente o de pensamiento que va en función de ello, ¿no? Y creo que ese sería como uno de los retos que vivimos, pues todos los gestaltistas, ¿no? Y a mí en particular me atormentó un poquito unos días, ¿no? Como de, ¿qué hay aquí? ¿No? Como te digo que catastrófica. Entonces, cuando recién me enteré, fue como, me van a quitar mi cédula. Ya después me di cuenta que no. Pero en ese Y momento. afortunadamente en México son vitalicias, ¿no? O sea, no es una cosa donde Sí, un día vas a ir a renovarlo y resulta que no existe. ajá. Sí, Ya lo tienes. exacto, sí. Eso me dio calma. Sí, y es un argumento que sí tiene sentido como en otros lugares, Ajá. pero pues también en México es masivo. Sí. Y pues ese argumento tiene fuerza donde van contra poquitos, Ajá, pero justo. son decenas de miles de terapeutas en México. Yo creo que somos el segundo productor más grande de gestaltistas en el mundo después de Rusia. Claro, sí, por supuesto. O sea, sé, entiendo que estaría súper complicado y también ya un poco o sea, pienso que lo que podríamos tener como reto, lo que yo me encuentro como reto desde ahí es, pues voy a investigar, ¿no? Voy a escribir, voy a generar conocimiento, voy a, ¿no? ¿Cómo puedo atender esto que noto, ¿no? Desde mí, porque, insisto, o sea, estoy de acuerdo contigo, o sea, está bien difícil que suceda a nivel gobierno o académico, así está muy difícil. Sin embargo, sí fue algo que me movió en el sentido ¿y quién soy yo como psicoterapeuta gestal? Sí, es ¿No? una crisis de legitimidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Y sí, creo que ando por ahí ya construyendo un poco el dónde quiero ir a, no sé, cómo ocupar un espacio en doctorado, o, ¿no? O sea, quiero escribir, quiero, ¿cómo? ¿No? Creo que ya lo estoy haciendo en términos de formación de terapeutas, ¿no? Creo que estoy ahí haciendo algo que para mí es significativo, pero sí me gustaría, y además sí me gustaría generar conocimiento, ¿no? Como dejar algo que para mí sea significativo siempre va a haber quien piense que este enfoque es una pseudoterapia. Yo no lo creo así, yo pienso que hay intereses de por medio como en todo, pero sí me gustaría aportar para legitimizar esto que hacemos, ¿no? Que a mí me parece que es algo bien bonito. Bien, bien bonito. Y retos en la vida como persona, pues quizá el trabajo. Trabajo mucho. Entonces, creo que ese sería para mí un reto importante, o sea, como descansar para poder, ¿sabes? Como incubar, ¿no? Como para poder, a ver, ¿qué quiero decir? ¿No? Ese proceso me cuesta trabajo, ¿no? Como irme para adentro, descansar, relajarme para poder después decir, ¿no? De pronto, como quiero hacer tantas cosas, de repente ya no tengo nada que decir o ya no tengo energía, más bien, para poder ir para afuera. Entonces, creo que ese sería como mi reto más importante como mujer que trabaja. Sí, y pues si es demasiado personal, pues ahí lo cortamos, ¿no? Pero ¿eres de las que entran en la categoría de trabajo mucho pero gano poco? O sea, que escuchas colegas europeas que sentadas 45 minutos ganan lo que tú ganas en una jornada de 6 horas. No tanto, o sea, cuando platiqué con Estefan, el compañero de Dinamarca que me comentó, sí fue como, oh, okay, ¿no? Pero, o sea, sí hay una diferencia, pero no, o sea, pienso que no tendría necesidad de que sea así, ¿no? O sea, creo que puedo ser una terapeuta que trabaja mucho y que gana bien, ¿no? Y creo que estoy acomodándome ahí. Fíjate que yo no trabajaba mucho. O sea, yo era como antes de la pandemia, me acuerdo que una colega me dijo en un fin de año, feliz año nuevo, que tengas muchos pacientes. Y yo, no, no, yo no quiero tener muchos pacientes, ¿no? O sea, yo quiero ganar bien, ¿no? Y trabajar suficiente. Y esa había sido mi filosofía, no de tantos años para acá, pero sí de unos años para acá, pero con la pandemia explotó todo esto de la salud mental y todo esto, y entonces mi tema ha sido más bien como el no cargarme todo el trabajo, ¿no? O sea, ahorita es cuando mejor me está yendo económicamente, porque ya traía integrada esta parte de no tengo por qué trabajar muchísimo y ganar poco, porque eso hacen los terapeutas humildes, no para nada. Pero sí creo que mi reto está en el canalizar, ¿no? En el muchos ya yo ya tenía una agenda y entonces vinieron pacientes de otros tiempos, ¿no? A retomar. Entonces me costó trabajo en un momento el híjole, ya no, ¿no? Ya no porque tengo la agenda llena, mejor te canalizo. Como que yo decía, es que es fulanito, ¿cómo no? O sea, es fulanito, ¿no? Entonces, en un primer momento pandémico. Además traía un poco la presión de cómo va a ser la realidad en pandemia, ¿no? ¿Cómo me va a ir económicamente en pandemia, ¿no? ¿Voy a seguir teniendo trabajo? ¿No? Como que desde esa duda, quien empezó a llegar, yo decía, sí, claro, ven, sí, claro, regresa, sí, claro, regresa, y de repente ya estaba viendo muchísimos pacientes a la semana, muchísimos, o sea, le andaba pegando a los 50 pacientes por semana, ¿no? Y entonces me enfermé de mis contracturas que ya venía teniendo, y entonces dije, no, necesito soltar, soltar, soltar, soltar, y creo que el 2021 me sirvió para eso, o sea, como para encontrar ese equilibrio, pero en general, pues al ser una persona que se acomoda en la catástrofe, me es fácil como querer hacer, ¿no? Querer hacer, querer hacer, y me tengo que estar recordando de si haces demasiado, de pronto ya no vas a poder seguir haciendo, ¿no? Entonces regresa, y creo que ese ha sido el reto. Pues yo creo que lo último que te preguntaría, porque ya me platicaste un poquito de para dónde vas, ¿no? Y para dónde ves camino para la gestante en todo esto. Pero te quiero pedir tu momento ahí, cuentacuentos. O sea, ¿hay alguna experiencia particular que a ti te queda grabada que tú dices, este momento, o puedo todavía escuchar como la voz de la persona que me lo dijo, que te queda? O como terapeuta, alumna, paciente, como tú quieras compartir. Amontonan así como... Sí, es como si un accidente de tránsito, ¿no? Tu vida flashea. Sí. Como un suceso trascendental, como terapeuta, como mujer. O puede ser súper insignificativo, pero que se te queda muy claro y que tú dices, esto lo recuerdo claramente. Sí, fíjate que tengo una... Es casualidad que llegan a mi consultorio pacientes con ciertos rasgos con los que me engancho, ¿no? Con rasgos un poco border, ¿no? Con los que me engancho fácilmente. Y me acuerdo que cuando, o sea, me ha pasado que en algún punto se sienten de decepcionadas de mí por algo, ¿no? Porque de alguna forma no cumplí con alguna expectativa. Y entonces eso me costaba mucho trabajo, Heather. Me costaba mucho trabajo asimilar que eso había sucedido, ¿no? O sea, yo en el... Pero a ver, ¿qué hice yo? ¿No? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Y entonces yo decía, pero si hago esto, no me parece mal. ¿Sabes? Yo me analizaba muchísimo, ¿no? Y entonces cuando fui exclusivamente a supervisar esto, como este fenómeno que ya era una constante, ¿no? Me ha pasado 4 veces, ¿no? En 15 años que llevo dando terapia. Pero la última vez dije, es que aquí hay algo, ¿no? Aquí algo está sucediendo conmigo. Y entonces, Gaby, que en ese momento estaba supervisando conmigo este proceso, me dijo algo así como, es que tú eres muy buena para utilizar tu experiencia de vida como herramienta psicoterapéutica, ¿no? Lo haces muy bien porque no confluyes, ¿no? Tampoco aconsejas, tampoco, ¿no? O sea, lo haces muy bien como herramienta psicoterapéutica. Y ya después me dijo, pero no con estas pacientes, ¿no? Con estos pacientes no funciona así, ¿no? Ya después me metí a estudiar sobre trastornos de la personalidad y así, porque para tener más recursos, pero se me quedó muy grabado que me dijo eso, ¿no? Y entonces me sirvió eso como persona, o sea, ya de, también como psicoterapeuta, pero me sirvió mucho como persona porque creo que a veces he devaluado mis experiencias de vida, ¿no? O sea, mi experiencia como persona, como le ponía mucho sostén o mucho significado a mi formación, ¿no? O sea, yo tengo esta formación, por lo tanto puedo, ¿no? Por lo tanto tengo algo que decir. Y ella me con ese comentario comprendí como el, claro, mi experiencia de vida también es algo que es valioso, ¿no? Y que no tiene que ser valioso más que para mí, ¿no? O sea, pero también puede ser un desde dónde me conecto. Y entonces desde ahí, cada vez que voy con Gaby a contarle sobre estas pacientes, me sigo recordando eso, ¿no? Me sigo recordando el deja tú la gestalt, deja tú arte terapia, deja tú todo lo que he aprendido como persona. También, o sea, tengo personas muy cercanas en mi familia que también tienen esta forma de ser, ¿no? Entonces, me ha servido muchísimo este aprender que mi experiencia de vida funciona, ¿no? Que sí puedo usar mi experiencia de vida con estas pacientes y con estas personas de mi familia, pero no de la misma forma, pero que mi experiencia de vida es válida. Esto fue algo que Gaby me dijo que me, ¿no? Me cambió un montón la perspectiva sobre mí, ¿no? Sobre lo que yo soy y ya luego sobre lo que sé y lo que puedo utilizar, pero sobre lo que yo soy me ayudó muchísimo, ¿no? A entender que mi experiencia de vida vale. Sí, es interesante ahorita que me lo dices, me va volando el cerebro a cómo convivir con gente con esa estructura de personalidad. Hace que desconfiemos del impacto que podamos llegar a tener. Es así como que nos convertimos en fuentes de daño, ¿no? Sí. No, la primera vez que me pasó fue como, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Qué he hecho yo? Como si de veras tú tuvieras esa responsabilidad, ¿no? Sí, totalmente. Y últimamente he trabajado con personas con esta estructura y ya entendí, ¿no? Ya entendí. Más allá de la técnica o de la aproximación o de por dónde sí, no, es yo, o sea, yo soy esta, ¿no? Y mi experiencia es válida. Y te la voy a compartir si es necesario o si no, no, pero no sí, soy pero yo. Dentro de la estructura que sea saludable en esta relación en particular, ¿no? Justamente. Y eso ha sido muy bonito. Pues muchas gracias. Esta charla, siento como que tuvieron mucho de conocernos, pero fue una de las muchas citas a ciegas que hemos tenido aquí. Pero pues muchas gracias. ¿Hay algo más que tú quisieras agregar en este momento o lo dejamos por acá? Que muchísimas gracias, ¿no? Creo que, como te comentaba hace un momento, estoy en este punto de quiero, ya creo que ya tengo cosas que decir. Sí, creo que, sí, por eso me salí del doctorado en algún punto, que dije, no, yo todavía no sé qué decir. Creo que ahorita ya me siento mucho más clara y mucho más dispuesta. Por eso me encantó esta invitación, me encantó que me abrieras este espacio y te lo quiero agradecer mucho. Y la sincronía, a mí me gusta pensar en la sincronía y me gusta acomodarme en la sincronía y creo que ha sido una cosa bien preciosa el estar aquí hoy y te lo quiero agradecer. Pues a ti, un placer. Muchas gracias.